Soy Kitita del barrio República. Estamos en una segunda colecta desde el centro de práctica, donde se están pidiendo en colaboración ropa, calzado, alimentos, no perecederos, etc. En el flyer hay dirección y teléfono para comunicarse. El centro de prácticas en la primera etapa hizo una colecta de dinero y realizó compras de mercadería, verduras, pollo, para dos comedores, El Milagro y el Arca de Noé, donde dos veces a la semana dan en tupper la comida, cerca de 300 personas, y tres merenderos para ayudar a los vecinos y vecinas más vulnerables. Nuestro agradecimiento al centro. Aprovecho para contarles que también hay más redes y organizaciones que están haciendo su aporte para el barrio, donde se ayudan más comedores y merenderos. La necesidad es muy grande. Todo lo que consideren no les sirva o tengan de más en sus casas, parientes, amigos, compañeros de trabajo, acá sí nos sirve y nos reayuda. Muchísimas gracias. Mi celu 264-4620-415. Entrevistas, informes, fotografía, programas, toda la información bullera ingresando en www.labulla.org. La Bulla, comunicación alternativa.